conversando con nuestros cuerpos. No es un mandamiento ser la diva del momento. ¿Para qué trabajar por un cuerpo escultural? Para reflexionar. Mira la esencia, no las apariencias. En una semana, una cantante mexicana se intoxicó por querer aumentar sus glúteos. Un diseñador ofreció disculpas por adelgazar demasiado a una modelo. Y una celebridad británica descubrió que no puede ni levantar los brazos tras injertarse prótesis en los pechos. Una vez más, la realidad supera la ficción solo para demostrar que la percepción e imposición de la belleza femenina es un arma contra las mujeres que constituye una de las múltiples formas de violencia de género. Y es que la existencia de estereotipos femeninos da pie a una exacerbada presión social que empuja a las mujeres a la no aceptación de su propio cuerpo. Este paradigma de belleza y delgadez las lleva no solo a gastar en costosos implantes y cirugías, sino a graves problemas de salud como la anorexia y la bulimia, las cuales en numerosas ocasiones derivan del maltrato y la violencia que las mujeres padecen cotidianamente. A ello contribuye la publicidad, la moda, el sexo, la vanidad, la falta de autoestima, la fama y un largo etcétera que incluye los patrones y estándares de belleza hegemónicos alrededor del mundo. Se discute si esta obsesión por la belleza es algo público o íntimo. Se intenta desde numerosos frentes como el feminismo y el ámbito de la salud que las mujeres no sufran por sentirse atrapadas en cuerpos imperfectos, y si analizan los efectos de la cosmetología avanzada, podría decirse que se trata de mujeres famosas que deben pagar la factura por su obsesión por la belleza, pero en la realidad, la falta de autoestima y la violencia generada por los estereotipos femeninos constituyen un grave problema social y de salud. El cuerpo es solo un estuche y los ojos la ventana de nuestra alma. Conversando con nuestros cuerpos, una producción de Radio CIMAC con el apoyo del Banco Mundial.